El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Muy buenas tardes, amigos que nos oyen a través de la señal de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de la internet o si no en nuestro dial en amplitud modulada 940. Un gusto estar con ustedes esta tarde nublada, fría, parece amenaza lluvia, pero no sé, las nubes están altas, así es que no sé si es que será una tarde de esas que nos hemos venido acostumbrando en los últimos días, con esos aguaceros que duran más, a veces más de un día, a veces más de 24 horas. Tal como le habíamos anunciado el día de ayer, hoy estaremos hablando sobre el Día Mundial de la Salud, que este año aborda la temática sobre la diabetes, esta enfermedad crónica que aqueja a un gran número de personas a nivel mundial. Particularmente lo estaremos ligando al tema de el VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana, junto con la diabetes. Esto porque una de las poblaciones más afectadas por el VIH es precisamente algunos segmentos de las poblaciones de la diversidad sexual y de género, particularmente las poblaciones de chicos gays y también de chicas trans. Así es que estaremos hablando sobre esto. Entiendo que también tendremos un corte a mitad del programa porque se ha anunciado una cadena nacional, pero de todas maneras seguiremos desarrollando el programa. Bueno, empecemos pues, porque este próximo 7 de abril, es decir, el día jueves, es el Día Mundial de la Salud, y la Organización Mundial de la Salud, como les había adelantado, pues ha decidido dedicarle este año 2016 a concienciar sobre la diabetes. De acuerdo a la página web de la Organización Panamericana de la Salud, el próximo Día Mundial de la Salud prestará particular atención a la diabetes. ¿Por cuánto? Primero, la epidemia de la diabetes, epidemia, ojo, está aumentando rápidamente en muchos países y de manera extraordinaria en los países de ingresos bajos y medios. Segundo, una gran proporción de los casos de diabetes son prevenibles. Algunas medidas simples relacionadas con el modo de vida se han revelado eficaces para prevenir o retrasar la aparición de la diabetes de tipo 2. El mantenimiento del peso normal, la realización de actividad física periódica y una dieta sana puede reducir el riesgo de diabetes. Tercero, la diabetes se puede tratar, la diabetes se puede controlar y tratar para prevenir complicaciones. El mayor acceso al diagnóstico, la educación sobre el control personal de la enfermedad y el tratamiento asequible son componentes fundamentales de la respuesta, en este caso mundial, a la diabetes. Y finalmente, en cuarto lugar, se ha dedicado este 2016, el Día Mundial de la Salud, a hablar sobre la diabetes, dado que los esfuerzos por prevenir y tratar esta enfermedad serán importantes para alcanzar las metas del objetivo planteadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, particularmente la meta número 3, consistente en reducir la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles en una tercera parte de la población, esto para lograrlo en el año 2030. Muchos sectores de la sociedad tienen una importante función que desempeñar, en particular los gobiernos, los empleadores, los docentes y fabricantes, así como la sociedad civil, el sector privado, los medios informativos y cada uno de nosotros. Se estima que en el año 2008 unas 347 millones de personas en todo el mundo tenían diabetes, enfermedad cuya prevalencia va en aumento, por eso se habla de una epidemia, especialmente, como ya les había mencionado, en los países de ingresos bajos y medios. En 2012 esta enfermedad fue la causa directa de unos 1.5 millones de defunciones y de estas más del 80% se produjeron en países de ingresos bajos y medios. Según las previsiones de la Organización Mundial de la Salud, la diabetes será la séptima causa de muerte para el año 2030. Vámonos con un pequeño cortecito musical y de ahí volvemos a hablar de este tema. Vamos a Nirvana, About a Girl, justamente el día de hoy, que se cumplen 22 años desde la muerte de este grande de la música, uno de los referentes, no solo de en Estados Unidos. Él era natural de, nació pues en Seattle, estado de Washington, sino a nivel mundial. O sea, Kurt Cobain y su estilo musical, el que logró hacer junto con los otros integrantes de Nirvana, pues caló hondo en los músicos a nivel mundial. Fue una pena su muerte, apenas tenía 27 años. Precisamente hoy hubiese cumplido 49 años de vida. Muchísimas gracias por esos datos, Daniel, siempre presto a informarnos más sobre la música. Bueno, vámonos a hablar un poquito más del tema que les proponíamos para la tarde de hoy. ¿Qué es la diabetes? La diabetes es una enfermedad crónica. ¿Qué son las enfermedades crónicas? Son condiciones de salud de larga duración y por lo general de progresión lenta. Las enfermedades cardíacas, los infartos, el cáncer, las enfermedades respiratorias y la diabetes son las principales causas de mortalidad en el mundo, siendo responsables del 63% de todas las muertes a nivel mundial. En 2008, 36 millones de personas murieron de una enfermedad crónica, de las cuales la mitad fue de sexo femenino y el 29% era de menos de 60 años de edad. Por estas cifras es precisamente que este año, dentro de dos días, el día jueves 7 de abril, que se celebra el Día Mundial de la Salud, se ha tomado como tema principal la respuesta mundial frente a la diabetes. Bueno, entonces la diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. La insulina es una hormona que regula el azúcar de la sangre. El efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia, es decir, el aumento del azúcar en la sangre, que con el tiempo daña gravemente muchos órganos y sistemas, especialmente los nervios y los vasos sanguíneos. Y en épocas, en años más recientes, en el año 2014, el 9% de los adultos, es decir, mayores, personas mayores a los 18 años, tenía diabetes. Un 9% de los adultos, ojo con este dato. Un poco antes, en 2012, fallecieron 1.5 millones de personas como consecuencia directa de la diabetes. Más del 80% de las muertes por diabetes se registra en países de ingresos bajos y medios. Hemos hecho hincapié en este dato, puesto que, al igual que muchas otras enfermedades, la diabetes también se relaciona con la pobreza. ¿Cuántos tipos, cuántas formas de diabetes tenemos? Tenemos, en realidad, los dos tipos de diabetes y además una tercera que se conoce como la diabetes gestacional. La diabetes de tipo 1, también llamada insulinodependiente juvenil o de inicio en la infancia, se caracteriza por una producción deficiente de insulina y requiere la administración diaria de esta hormona. Se desconoce aún la causa de la diabetes de tipo 1 y no se puede prevenir con el conocimiento actual. Sus síntomas consisten, en, entre otros, en excreción excesiva de orina, lo que se conoce con el término médico de poliuria, además de una excesiva sed, hambre constante, además, pérdida de peso, trastornos visuales y cansancio constante. Estos síntomas pueden aparecer de forma súbita. Luego tenemos la diabetes de tipo 2. La diabetes de tipo 2, también llamada no insulinodependiente o de inicio en la edad adulta, se debe a una utilización ineficaz de nuestro cuerpo de la insulina. Este tipo representa el 90% de los casos mundiales de diabetes y se debe en gran medida a un peso corporal excesivo y a la inactividad física, es decir, al sedentarismo. Los síntomas pueden ser similares a los de la diabetes tipo 1, pero a menudo menos intensos. En consecuencia, la enfermedad, la diabetes, puede diagnosticarse solo cuando ya tiene varios años de evolución y han aparecido complicaciones. Hasta hace poco, este tipo de diabetes solo se observaba en adultos, pero en la actualidad también se está manifestando en niños. ¡Wow! En realidad, yo pensaba que solamente la diabetes de tipo 1 era la que se podía presentar en niños, pero dado la forma como culturalmente hemos cambiado nuestros hábitos alimenticios, ahora también en los niños se puede presentar la diabetes de tipo 2. Luego está la diabetes gestacional. La diabetes gestacional se caracteriza por hiperglucemia, es decir, el aumento del azúcar en la sangre que aparece durante el embarazo y alcanza valores que, pese a ser superiores a los normales, son inferiores a los establecidos para diagnosticar una diabetes. Las mujeres con diabetes gestacional corren mayor riesgo de sufrir complicaciones durante el embarazo y el parto, y de padecer diabetes de tipo 2 en el futuro después del alumbramiento. Suele diagnosticarse mediante las pruebas prenatales más que porque el paciente refiera síntomas. Ahora bien, ¿cuáles son las consecuencias que tiene la diabetes? Con el tiempo la diabetes puede dañar el corazón, los vasos sanguíneos, los ojos, riñones y nervios. Ok, me acaban de informar que tenemos que hacer un corte porque tenemos ya cadena nacional con el presidente Rafael Correa. Si es que tenemos tiempo, volvemos después para terminar con este tema tan importante.